¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Papa! Stephanie. ¿Eh? Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Te ha tocado un papelón bien gordo, ¿eh? Estrenar la novena temporada de Échale Papas aquí sí. en Onda Merlín. ¿Estás contenta de estar aquí una temporada más? Sí. Con el estudio siempre lleno. Sí. ¿Cómo se llama este programa, por cierto? Radio. De la radio, de echarle que hay que echar. Es que papá, papá. Tal cual, así lo he dicho. ¿Con quién has venido hoy aquí en el estudio en este viernes 20 de septiembre que empieza la novena temporada de Échale Papas en Onda Merlín? Rosa, Margarita, Gonzalo y presente. Yo. Presente. Está presente Gonzalo. Pues y... ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy? Sí. ¿Ah, sí? ¿Lo quieres decir? O si te parece, ponemos un audio para que todas las personas que estén escuchando les vamos adelantando. Oye, ¿hasta qué hora estamos, por cierto? ¿Tú sabes hasta qué hora estamos aquí, en la radio? Uh-huh. ¿Hasta qué hora estamos? Porque esto es en directo. Esto es este programa es en directo. Tu voz está saliendo por la radio. ¿Hasta qué hora estamos? Mira, bella. Hasta la una y media. El programa es hasta la una. Lo que pasa es que nos vamos a la una y media antes que recogemos, grabamos el programa, despedimos a las personas invitadas, nos damos una foto con ellos y con ellas. La una y media. Venga, arrancamos. ¿Te parece, Stephanie? Sí. Nubes de arena lejos del mar. La luna llena más bonita que hay. Este sábado 21 de septiembre se celebra el segundo festival solidario con el pueblo saharaui Oasis Sonoro en Rivas. Detrás de este festival está Rivas Sahel, una organización que lleva años dedicando su ayuda a los campamentos, de refugiados saharauis. Hoy nos visitan en el estudio Tania y Sergio de Rivas Sahel. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todas y todos? Bien. ¿Qué significa Rivas Sahel? Sahel hace referencia a una zona de África, que es donde están los campamentos de refugiados y la zona ocupada. Todo lo que queda por encima del desierto del Sahara se llama el Sahel. Y Rivas, pues, es del sitio de donde procedemos, la ciudad donde está nuestra organización. ¿Cuándo nació la asociación Rivas Sahel? Pues la asociación nació en el 1996, o sea, hace un porrón de años. Sí, el origen de la fundación de esta organización fue en un principio exclusivamente para traer niños y niñas de los campamentos refugiados en la época de verano, que en la época de verano allí en el desierto son condiciones de vida muy duras y hace mucho calor y demás, y desde entonces se está se están trayendo niños en acogida con familias, porque anteriormente sí que venían también a través de otras vías, pero venían a albergues y demás, y bueno, entonces se consideraron varias organizaciones de ayuda al pueblo saharaui, que sería bonito que vinieran niñas y niños durante ese periodo de verano, pero con familias, y ese fue el motivo de la fundación de Rivas Sahel. ¿Qué habéis realizado en todo este tiempo para apoyar al pueblo saharaui? Pues en todos estos años se han hecho un montón de proyectos en Rivas Sahel. Se han traído muchísimos niños, pero luego aparte se han abierto otras vías. También bajamos al Sáhara a llevar materiales. Hay proyectos de aulas informáticas que se montan allí para ayudarles, para enseñarles, para que tengan un futuro mejor. Se llevan comida, se ayuda con todo lo que se puede desde aquí y llevando allí directamente el material y los recursos que tenemos y disponemos. Hay otro programa que es muy importante también, que va de la mano de Vacaciones en Paz, que son estos niños que vienen en verano, y es el proyecto Madrasa. Madrasa en árabe significa escuela. Hay niños que, bueno, vienen durante un periodo de varios años seguidos, vienen desde los 8 hasta los 12 años, es la edad en la que vienen, y hay algunos niños que después de ese periodo deciden estudiar en España, continuar sus estudios, el instituto, incluso universidad y demás, y dentro de ese proyecto, pues con estas familias de acogida, pues se quedan los años necesarios para terminar sus estudios. Algunos vuelven a los campamentos después de ellos, de estos estudios, otros se quedan aquí en España. ¿Qué proyectos activos tenéis ahora? Pues ahora mismo tenemos diferentes proyectos activos. Ya os hemos comentado algunos, como Vacaciones en Paz, que acaba de terminar esta temporada, que se acaban de ir los niños hace muy poquito otra vez para el Sáhara. Tenemos Oasis Sonoro, ahora que es mañana ya. Tenemos un proyecto nuevo que ha surgido hace poquito, que es el proyecto Arcoiris, que dentro de poco lo colgaremos en la web para explicarlo a todo el mundo y que vean fotos y en qué consiste, que está empezando, está en pañales. Tenemos también el 4x4, muy importante, que es que bajamos ayuda y vehículos al Sáhara y los dejamos allí. Y tenemos... ¿Qué proyecto más? Algo se me queda en el tintero, seguro. Sí, bueno, dentro del proyecto 4x4, cuando bajamos los vehículos con ayuda humanitaria, bajamos material informático, lo que hablaba ya, para informatizar aulas, formar a profesores y que las niñas y niños de los campamentos tengan acceso a la informática, y de este modo también con el mundo exterior, es decir, para que puedan tener conexiones a internet y demás. Y también se está trabajando en un proyecto, estamos tratando de conseguir financiación para un proyecto veterinario, para controlar el tema de la alimentación, los controles médicos de la carne de consumo que se produce allí, porque no hay muchos controles y muchas veces pues comen alimentos en no muy buen estado, y es un problema de salud para ellos, de salud pública. Y alguno más que seguro que nos dejamos en el tintero, tenemos un montón de frentes. Hablándonos de las Vacaciones en Paz. Pues Vacaciones en Paz consiste en traer niños saharauis. Se traen en toda España y en otros sitios, en distintos países también. Y trata de traer a los niños lo más que se pueda para que no pasen las condiciones extremas que se viven allí en verano. De más de 50 grados, que tienen que estar siempre metidos en las jaimas, no pueden salir al día. Y bueno, y también es muy importante porque aquí cuando vienen no solo disfrutan con sus familias, sino que también se les hacen reconocimientos médicos, porque normalmente no tienen allí, no tienen esas opciones o no tienen las condiciones sanitarias que deberían tenerse. Sergio fue una familia de acogida y él os puede contar un poco su experiencia en esto. Sí, la verdad que para mí fue una experiencia maravillosa. Trajimos a una niña, Salca, que es mi niña saharaui, y ahora cada vez que vamos a los campamentos, pues nos quedamos algún día en su casa, compartimos, vemos cómo es la vida en familia en los campamentos de refugiados. Lamentablemente, yo fui familia de acogida justo antes del COVID, entonces no, ya, a las, cuando ya se acabó el COVID y pudimos volver a traer niños y niñas de los campamentos, ella ya había pasado la edad máxima y no pude pero lo normal es que vengan varios años seguidos a la misma familia. Y son todo agradecimientos, son todo amor, son maravillosos y disfrutan un montón. Hay cosas como tan tontas como, por ejemplo, que no, nunca jamás se han sumergido en agua. Verles en una piscina metidos, sentir que no, que flotan, que no pesan, ver esas caras es alucinante porque allí no tienen agua corriente, no tienen, lógicamente, imagínate, parque de atracciones, llevarles a la playa, que no han visto nunca el mar. Todas esas cosas ellos lo disfrutan muchísimo. Las escaleras de mecánicas, todos alucinan con las escaleras mecánicas. Se asustan al principio y luego no se quieren bajar. Es muy bonito, es una experiencia muy, muy chula, muy recomendable para todo el mundo. Y de hecho aquí entran a la piscina y luego no quieren salir. Salen morados, o sea, aquí tú estás muriéndote del calor asfixiado y ellos están congelados en la piscina. O sea, imaginad qué temperaturas aguantan ellos allí normalmente. Sí, sí. Es terrible. ¿Cómo os organizáis en el asociación? Pues nos organizamos como podemos, como podemos, y sobre todo ir todos a la par, y como tenemos un objetivo común, pues al final cuanta más gente hay involucrada en cosas es más complicado, porque si a una persona le das una cosa para hacer, o a 10 personas, lo harían de 10 maneras distintas, ninguna mejor, ninguna peor, todas distintas. Entonces, pues con todos los que estamos en la asociación, yendo a la par hacia un único camino y cogiendo lo mejor que tiene cada uno. Sí, luego también, digamos, desde el punto de vista estrictamente organizativo, hay un grupo general, digamos, y luego se divide en grupos de trabajo por comisiones, por cada, pues eso, hay quien está todo el año trabajando en el 4x4, para ver cómo se consiguen vehículos, ayuda humanitaria, se prepara todo lo necesario para el viaje. Otros en el tema de aulas consiguiendo ordenadores que nos regalan en asociaciones. Otros estamos con el tema del festival, otros están con el tema de... En fin, nos organizamos por grupos de trabajo. Ah, claro, después. ¿Viajáis habitualmente al Sahara? Bueno, habitualmente no. Yo he ido el 2023, bajé en el 4x4, yo he bajado un año. Si puedo, bajaré más, pero hay más viajes luego de otras organizaciones. Sí, nosotros bajamos todos los años, desde hace 15 años, este ha sido el número 15, en el 4x4. Esto es un viaje especial que se va en coche, hay que atravesar todo Argelia, es un viaje de 4 días, son no sé cuántos mil kilómetros, con condiciones un poquito difíciles. Y luego hay viajes organizados en vuelo charter que se hace junto con otras asociaciones de España, que se suele hacer a lo mejor en Semana Santa, en el Puente de Mayo y tal, pero eso ya es vuelo directo, estar unos días y volver. Pero sí, hay posibilidades de ir al Sahara. ¿Cómo son los lugares de los que vive la población saharaui? Pues son lugares yermos. Es un paraje desértico donde no hay nada. Les tienen que llevar agua que lo tienen en bidones almacenado. No hay de comer, no tienen comida para los animales, no tienen comida ellos, viven siempre de las ayudas. Y bueno, a través de ayudas de países, organizaciones, etcétera, pues han ido haciendo en las ciudades edificios o centros médicos, muy, muy, muy precario todo. Pero eso, te puedes imaginar, un desierto sin nada y con edificios de vez en cuando, jaimas. Ahora tienen edificios alguna casa, pero muchos viven en jaimas todavía. Sí, cuando hablamos del desierto del Sáhara, nos viene a la mente siempre las dunas bonitas, idílicas. El desierto del Sáhara, al menos en la parte del desierto del Sáhara donde están los campamentos de refugiados, no es así. Nosotros cuando vamos en coche, la última jornada y media es una planicie inmensa, todo a tu alrededor, como si fuera un descampado con piedras, parece la superficie de Marte, durante horas, horas, horas, horas, y de repente llegas a un sitio en medio de la nada, y allí hay varias poblaciones, porque el campamento de refugiados tiene wilayas, es como provincias, y tienen como 4 o 5 separadas unos cuantos kilómetros unas de otras, y son como los poblados que podía haber aquí en los años 80, chabolas y así, sin ningún servicio de agua. Ahora tienen algo de luz, tienen también aire acondicionado. Pero como no tienen casi corriente, cuando encienden 4 o 5 aparatos a la vez, se va todo. No tiene nadie, entonces. Tiene, pero no les vale para mucho. Sí, lo tienen bastante complicado. ¿Qué es lo que más necesitan las personas que viven ahí? Pues, hombre, lo que más necesitarían es volver a sus territorios para poder vivir como deberían vivir. Y como ahora mismo eso, de momento, no es posible, pues necesitan de todo. Necesitan comida, necesitan ropa, necesitan atención médica, vehículos, de todo. Necesitan de todo. Sí, necesitan de todo y una de las cosas que más te piden cuando vas allí es que te acuerdes de ellos. Porque ahora, por ejemplo, tenemos muy presente el conflicto de Palestina, pero esta gente lleva, el año que viene va a ser 50 años que llevan allí. Y se nos olvida. Mucha gente no, ni siquiera conoce que están allí, otros. Y ellos lo que demandan mucho es que se acuerden de ellos que sepan y nos piden que llevemos el mensaje a España y a otros sitios de que ellos siguen allí, de que siguen luchando y que están donde están y cómo están. Eso también es muy importante. ¿Por qué viven en campos de refugiados? Pues viven en campos de refugiados porque ellos estaban en su país y cuando salió España, pues les invadieron entre Marruecos, Mauritania, tuvieron ahí conflicto, se tuvieron que ir porque Mauritania al final salió, pero Marruecos se metió. Tienen una parte medio suya todavía, que ahora tampoco se puede visitar porque el conflicto está activo, pero muchos tuvieron que salir de ahí para no morir en el conflicto. Y entonces Argelia les cobijó en ese trocito de desierto al lado de su país. Y entonces ellos viven ahí esperando y deseando poder volver a su casa, que es donde deberían estar. ¿Colaboréis junto a otras organizaciones de apoyo al pueblo saharaui? Sí, en toda España está organizada una red de asociaciones que están digamos, dirigidas por la Asociación de Asociaciones de España. O sea, Rivas Sahel pertenece a FEMAS, que es la Federación Madrileña de Ayuda al Pueblo Saharaui, que a su vez pertenece a la estatal, a la española, que es CEAS. Y hay comunicación con otras organizaciones. Y es una red de apoyo bastante bien formada. ¿Cómo pueden los oyentes participar en Rivas Sahel? Pues para empezar, que vengan mañana al concierto. Y ahí se lo contamos. No, cuéntalo tú. Pueden participar de mil maneras. Pueden ayudar haciéndose voluntarios de la asociación. Pueden ayudar viniendo mañana al concierto. Pueden ayudar viniendo a cada acto que organizamos. Pueden ayudar difundiendo lo que necesita el pueblo saharaui, difundiendo las asociaciones, compartiendo, explicándoselo a la gente que no lo conoce, sobre todo, para que entiendan que es un conflicto que necesita estar recordado, que no se llegue a lo que se ha llegado en Gaza, que tú te olvidas de los sitios y la gente está desesperada. Necesitan ayuda y necesitan que todos los apoyemos, porque cuanta más gente seamos, haciendo fuerza, podemos conseguirlo. Pero necesitamos que la gente lo divulgue y ayude. Que a lo mejor parece poco, pero explicándoselo a la gente que tienes al lado, siguiendo redes de apoyo al pueblo saharaui, se hace muchísimo y necesitamos que la gente conozca el conflicto y lo tenga presente. Luego, aparte de cualquier aportación es bienvenida, sea económica o material o demás, pero luego si hay alguien que se quiera animar a participar, es una asociación abierta. O sea, nosotros nos reunimos todas las semanas, si se puede ir presencialmente a informarse, ver qué proyectos tenemos, si se quiere participar en cualquiera de las comisiones que tenemos de trabajo, nos puede buscar en redes, contactar con nosotros y puertas abiertas. Hace poco se celebró el primer partido desde la selección saharaui femenina de fútbol. ¿Cómo fue? Pues fue muy bien. fue un hito histórico. Fue la primera vez que las chicas de la selección saharaui jugaban. Y fue un partido triangular con un equipo local de Alcobendas y con el Independiente de Vallecas. Y fue una jornada muy, muy bonita. También jugaron la selección absoluta, pero creo que era la sub-21, que le pegaron una buena paliza al Independiente, estuvo muy bien y ya te digo, fue muy divertido, fue muy bonito, era la primera vez que lo hacíamos y fue una iniciativa, no fue una iniciativa nuestra, fue una iniciativa que llevamos nosotros a cabo, pero que surgió del Independiente de Vallecas, que suele dedicar una de sus equipaciones, o sea, la segunda equipación a una causa. Hace algún año hicieron la del 8M para el tema del feminismo. Este año la han querido hacer con nosotros. Han hecho una camiseta muy bonita, muy chula, que parte del beneficio de la venta de esa camiseta va a la causa saharaui. ¿Y que la tenemos en venta? Si alguien interesa. Que es muy chula, buscarla, que es muy bonita. Y ellos tuvieron esta iniciativa y con la Federación Saharaui de Deportes pues organizamos todo en mayo y lo hicimos ahí, los partidos en Rivas. Estuvo muy, muy, muy chulo. ¿Va a haber más partidos de la selección femenina? Sí, de hecho la intención que tenemos en la asociación, uno de los proyectos que tenemos para este año que viene es retomar el tema este de la visibilización de la causa saharaui a través del deporte, que tiene bastante, bastante potencia. Y queremos ver qué tipo de torneo podemos organizar de la Federación Saharaui, tanto chicos como chicas, pues con equipos locales, aunque no sean de las primeras categorías, pues quizás podamos hablar con el Leganés, el Getafe, el Rayo. O sea, sí, sí, que queremos que esto se vaya haciendo más años. ¿Tenéis más proyectos futuros de apoyo al pueblo saharaui? Pues sí, tenemos todos los que os hemos dicho, que esperamos que todos sigan en pie y poder sacarlos adelante. Y luego, aparte, como os ha comentado Sergio, la organización está abierta, entonces cuando hay juntas, etcétera, se proponen más proyectos a la gente que se le pueda ocurrir cualquier proyecto de ayuda, se pone en la mesa y se ve si es viable, si no, si hay fondos, que eso es muy importante porque, claro, tiene que haber fondos para llevar a cabo muchos proyectos y se llevan adelante. O sea que, mira, si la gente quiere colaborar, tiene ideas de proyectos, pues puede venir, decir su proyecto y se ve si es viable, si no, y si se puede hacer. Sí, es muy dinámico porque este proyecto Arcoiris que hablaba Tania surgió en el último viaje a los campamentos de refugiados. Nos llevaron a ver un centro de internamiento de chavales conflictivos que no quieren estudiar y demás, y dije, pues a lo mejor aquí podíamos dedicar pues ciertos medios, ¿no? Porque hacen talleres a lo mejor de banistería o de tal y necesitan materiales. Oye, pues vamos a ver si podemos crear un proyecto de aquí y ayudar a este centro escolar, y igual que ese proyecto surgió este año en esa visita, pues alguien con ideas nuevas o en el próximo viaje surge cualquier cosa, como el tema veterinario que también surgió en este último viaje, y se monta un proyecto y se va. O sea que sí, siempre hay cosas nuevas, sí. Vamos a hacer una pequeñita pausa para hablar precisamente de uno de esos proyectos futuros, el de mañana mismo, el Oasis Sonora, así nos echamos un traguito y seguimos aquí en Échale Papas con Tania y Sergio de Rivas Ágel. انتظار طويل منذ أزيد من 30 سنة والشعب الصحراوي يطالب بحقه في تقرير المصير والاستقلال طال الانتظار Si no perdiste la fe, si no rehusaste luchar, quedan cosas que aún puedes cambiar. Tu té suave, amargo, dulce así es, como el amor, como la vida, como la muerte. Tu té suave, amargo, dulce así es, como el amor, como la vida, como la muerte. Tras la larga espera, deseo que así sea, que llegues al mar. Tras la larga espera y una nueva era, será tuya la tierra, el cielo y el mar. ¿A dónde hay que ir a soñar? ¿A dónde hay que ir a gritar? Ya sabes, tú lo sabes, no debes callar. Si no perdiste la fe, si no rehusaste luchar, quedan cosas que puedes cambiar. Tu té suave, amargo, dulce así es, como el amor, como la vida, como la muerte. Tu té suave, amargo, dulce así es, como el amor, como la vida, como la muerte. Tras la larga espera, cruzas la frontera, deseo que así sea, que llegues al mar. Tras la larga espera y una nueva era, será المغاربي بحقه في تقدير المصير والاستقلال طال الانتظار. Si no perdiste la fe, si no rehusaste luchar, quedan cosas que puedes cambiar. Tu té suave, amargo, dulce, así es. Como el amor, como la vida, como la muerte. Tu té suave, amargo, dulce, así es. Como el amor, como la vida, como la muerte. Tras la larga espera, cruzas la frontera. Deseo que así sea, que llegues al mar. Tras la larga espera, será tuya la tierra que el cielo llenó. Tú te suave, amargo, dulce, así es. Como el amor, como la vida, como la muerte. Y tras la larga espera, cruzas la frontera. Deseo que así sea, que llegues al mar. Este sábado 21 de septiembre celebráis la segunda edición de Oasis Sonoro. ¿De qué podemos disfrutar este festival? Pues en este festival vais a poder disfrutar de un montón de buenos grupos de música, comprometidos, además, porque son gente que viene por ayudar al pueblo saharaui. Aparte de música, tenemos al principio una actuación de Payasos en Rebeldía, que van con la causa palestina, pero también siempre están apoyando a Rivas Ajel y al Sáhara. Si en el Oasis Sonoro vienen, pero siempre han venido a la Legua Solidaria, que también es un proyecto que no hemos hablado, se nos ha quedado en el tintero y es muy importante en Rivas Ajel. Y bueno, vamos a tener también comida y bebida, que es de lo único que se saca financiación en este festival, que va a servir para comprar una ambulancia y llenarla de recursos para bajárselo a los campamentos de refugiados saharauis. Porque en el 4x4 se bajan vehículos y las ambulancias se quedan allí para dar servicio a los hospitales de las diferentes wilayas. Aparte de lo musical, ¿qué más va a rodear a Oasis Sonoro? Pues mira, casualidades de la vida, el espacio en el que se va a... Vamos a hacer el festival mañana, que es la plaza del ayuntamiento, que es la plaza más grande que hay en Rivas. Coincide con un festival del ayuntamiento que se llama Cultura en la Calle. Y hay una... Entre, digamos, el tramo de mañana y el tramo de tarde va a haber una actuación, ¿cómo se llama eso? Un flash mode o no sé qué. Un flash mode, sí. Es teatro en la calle. Pero luego también va a haber una batucada, va a haber un espectáculo infantil, como habías dicho. Arrancamos con un espectáculo de payasos en rebeldía. Muy buen ambiente, va a haber también puestos de artesanía. También de otras organizaciones, como Amnistía, que viene. Amnistía Internacional estará, una organización de Vallecas que es de ayuda al pueblo palestino también. Arriba Animal, gente animales. Que hace artesanía de Senegal, en fin, un montón de cosas. Y digo, comida, bebida y sobre todo mucha solidaridad. ¿Cuánto va a durar el festival? Pues el festival va a durar todo el día. El festival empieza a las 12 la mañana, el bloque de la mañana empieza a las 12, que tenemos a Payasos en Rebeldía para los más peques y las familias. Luego tenemos a Suilma, que iba a venir pero no ha podido porque está de vuelta de México, que estaba actuando allí en México y venía hoy y mañana toca con nosotros, que es una cantante saharaui. Luego vienen Hombres Locos, hasta la hora del vermú. Sí, Hombres Locos es un tributo a Hombre G y el canto del loco. Es, digamos, el tramo de mañana es un poco más así, más familiar y así. Sí. Luego ya a la tarde pues cambiamos un poquito de registro y vienen otros grupos con otro perfil, un poquito así más cañero y eso. Y ya terminamos con la caña toda. Pero vamos, ya te digo, son dos bloques. Y en medio pues actuaciones y demás, o sea que... Pero bueno, estamos de 12 a 1, o sea que no se puede decir que... Es que no puedo ir porque me pilla justo... tienes cualquier hora para ir un ratito a tomarte una Coca-Cola y disfrutar un ratito el concierto. ¿Cuánta gente se necesita para montar un festival así? Pues suponemos que mucho más de los que somos. Sí, sí, sí. Mucho más de los que somos. Es un... Es mucho trabajo y lo llevamos no mucha gente, pero ya te digo que toda la asociación rema a favor. Entonces, bueno, aunque sería más fácil con más gente, por eso quien quiera apuntarse a la asociación, que lo mire en la página web y se haga socio y se venga de voluntario. Ahora mismo no sé cuántos estaremos. Somos un grupo pequeño, digamos, de organización, porque la organización lleva desde enero, porque tienes que primero solicitar espacios, hablar con el ayuntamiento, que el ayuntamiento siempre se tira mucho el rollo con nosotros. Sí, nos ayuda siempre muchísimo. Nos ayuda con todo. Tienes que contactar con bandas, hacer promos, carteles. Pero luego el día del concierto, claro, tiene que venir el resto de la gente de la asociación, porque hay un montón de gente tirando cervezas, haciendo bocatas y tal. O sea, mañana igual estamos 30 personas, pero el resto del festival pues, no lo hemos organizado entre 4 o 5. Tengo otras preguntas para decir. La canción que habéis escuchado de Amistades Peligrosas es La Larga Espera, que fue rodado en el videoclip en el Sahara, en los campos refugiados de Sahara. ¿Os suena la canción? ¿La habéis escuchado? ¿La habéis oído? Yo no la he oído, pero sé que están muy comprometidos con la causa saharaui, como Rosalén, que también que tiene un centro allí dedicado a ella, tiene un mural y tal. Hay gente que ha ido allá a los campamentos de refugiados, que Luis Pastor también. Sí, sabía que, no conocía la canción, pero sabía que tenía alguna canción sobre el Sahara, sí. Pues esa es La Larga Espera. La escucharé. Y también está Javier Bardem, también solidario con el pueblo saharaui. Sí, ha bajado al FISAHARA algún año, sí. ¿Y cuándo habrá manifestaciones en Madrid por el pueblo saharaui? Es que yo lo he visto por el YouTube, pero no lo he oído a alguien personalmente. El 20, me vas a dejar en evidencia, me has pillado el 20, no me acuerdo qué día de noviembre, todos los años hay una manifestación por el Sahara en Madrid. ¿Qué es exactamente el...? ¿Qué no me día? Acuerdo. ¿Qué día? Yo lo voy a apuntar. Son unas marchas que se hacen. Pero una manifestación en Madrid. En Madrid capital, claro. Madrid capital, sí. Que es que he visto yo en el YouTube a Cristina del Valle que fue a las manifestaciones pro-saharaui. Sí. Que la he visto por el YouTube. Sí. Lo vi ayer justo. Willy Toledo también es un habitual de estas concentraciones y va gente famosilla. Mira, en 2023 fue el 7 de noviembre, luego ha sido el 17 de noviembre. Bueno, en noviembre siempre hay una muy gorda. ¿Qué día? Cambia el día, dependiendo del año, pero es en noviembre. En 2023 fue el 7, supongo que depende un poco de dónde pillen o... Sí, porque es coincidiendo, no sé si es con el aniversario de la Marcha Verde, que fue cuando invadió Marruecos, invadió la zona ocupada, porque la fundación de la República Árabe Saharaui Democrática es en febrero, es el 28 de febrero. Entonces, creo que es por el tema de la Marcha Verde. Entonces, la fecha más cercana que caiga el fin de semana de antes o después es cuando se organiza la manifestación todos los años. Y cuando si quieres ir a una manifestación saharaui, ¿dónde se puede dar información? Porque no tengo ni idea. En nuestras redes, en cualquier red de cualquier, pues ya te digo, la organización de las asociaciones a lo largo y ancho de España tendrán publicaciones. Pero como tú estás en Madrid, pues puedes buscar en redes de organizaciones saharauis de Madrid, o en la nuestra de Rivas Agel, o en FEMAS. Yo tengo aquí el Instagram Rivas Agel. Claro, pues Rivas Agel, que lo colgaremos, o FEMAS, que es de la de Madrid, que también... FEMAS, apúntatelo, que también pondrá cuando haya... Cuando se organicen. FEMAS. Sí. Federación Madrileña de Asociaciones Saharauis. Federación Española Saharaui. Ahí tú le das a seguir y ahí te cuelgan cuando es la manifestación, vale. Y ya quedamos y allí nos vemos. Pues ya esto, es que he ido más a manifestaciones palestinas, pero nunca he ido a la del Sahara. Pues nada, ahora te toca a la del Sahara. Ya, ahora te toca ir a la del Sahara, entonces. Casi te vale la misma bandera. Sí, sí, sí, es igual, pero con la lunita, la estrellita. Sí, sí, sí. Sí, lo he visto ayer la bandera saharaui ya. Es parecida a la de Palestina, pero con una lunita y una estrellita. Claro, es que son pueblos que tienen muchas similitudes. Mira, te voy a contar una curiosidad de la bandera del Sahara. Y es que la bandera del Sahara originalmente es verde, blanco y negro, ¿no? De arriba abajo. Sí, más, como más. Palestina. Sí. Verde, blanco y negro. Actualmente la bandera saharaui se pone al revés. Negro, blanco, verde. Ah. El día que vuelvan a su tierra, que les han robado, le volverán a poner el color al derecho. Verde, blanco, negro. Ah. Vale. Por si algún día la ve por ahí y dice, la han puesto al revés, no está así. Lo han hecho aposta. Pues ya está. Solo lo que se reúne a qué irá destinado. Pues en el Oasis Sonoro, como os hemos dicho antes, la única manera de financiación que tenemos es la barra que pone Riva Sahel y que cubren los voluntarios de comida y bebida. Es un festival solidario, pero también habrá una entrada gratuita porque vamos a hacer un sorteo de diferentes donaciones que nos han dado, como dos entradas del Festival Pirata, como unas cajas de unas bodegas de vino. De Vallecas, un kit de productos del Rincón de Vallecas, que es una tiendecita de productos. Entonces, de Vallecas. Con todo eso que se recaude, se quiere comprar una ambulancia para o varias. O varias, bueno, esperemos que 5 o 10 ambulancias, si nos da, para bajarlas al Sahara en febrero, llenas de comida, de ropa, de material necesario, de ordenadores, y dejarlas allí para que puedan tener una vida un poquito más digna. ¿Cómo fue la primera edición de Oasis Sonoro? Pues te contaré, Gonzalo, que la idea de hacer el primer festival surgió porque anteriormente, la fuente de financiación para este proyecto 4x4, aparte de las donaciones de particulares o del ayuntamiento que tienen un vehículo que van a retirar, nos lo dan y demás. Claro, hay mucha gente que dona vehículos también, que lo sepáis, que si tenéis algún vehículo que está bien y queréis donarlo, estamos a tiempo. Si está viejecito y os van a dar poco en el desguace, nos lo llevamos al Sahara, que os sale a cuenta, ¿eh? Entonces, antes teníamos un crowdfunding o un micromecenazgo, pero pensamos que que era más bonito tratar de conseguir financiación a través de algo, aparte de cultura, ¿no? Que sea divertido. Y pensamos en el Oasis Sonoro y el año pasado fue duro porque éramos nuevos, no teníamos ni idea. Este año ha sido también duro por otra cosa, pero la primera vez porque no teníamos ni idea. Y se hizo en una sala de música que tiene el ayuntamiento en Rivas. Y la verdad es que fue bastante bien, fue muy chulo. Y allí fue cuando dijimos, bueno, pues esto tiene que ser un proyecto que se consolide en el tiempo y tenemos que llegar a las 100 ediciones. Y además esto es ver que el voluntariado también se aprende muchas cosas, aprendes a gestionar, aprendes a trabajar en equipo, aprendes muchísimas cosas haciendo muy bien con tu tiempo. Haciendo bien a otra gente y aprendiendo tú. ¿Qué diferencia esta segunda edición de la primera? Pues esta segunda hemos sacado al exterior los conciertos, que a ver si el tiempo nos respeta, porque estamos con los dedos cruzados, qué mala suerte de tiempo. Y diferencia también que hemos ampliado, por ejemplo, abrir que vengan puestos de artesanía, puestos de otras organizaciones y crear una red de apoyo entre todos, que es lo que necesitamos, apoyarnos todos los que estamos voluntarios en cualquier tipo de proyectos ayudando a otra gente. ¿Cuánta gente esperáis a que asistan al festival? Millones y millones. Avalanchas de gente. No sabemos. Es verdad que es un poco rollo el tiempo, el handicap, que dan un poquito de lluvia al mediodía, que nadie se escandalice, 4 gotas, dan lluvia muy leves y además tenemos techados por allí, o sea que si en un momento danos tenemos que parar 5 minutitos y tal, pero que la gente no se quede en casa porque además el resto de la tarde no dan lluvia, o sea que se animen. Esperamos que venga mucha gente, la máxima posible. Es un espacio muy abierto, además, que hay sitio para todos. O sea que... ¿Dónde obtener más información de Oasis Sonoro en Rivas Ángel? Pues podéis tener información de Oasis Sonoro visitando nuestra web de Rivas Ángel, que poco a poco se va actualizando, y nuestras redes. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter y próximamente abriremos TikTok, porque hay que estar con la juventud, que tienen que ser los siguientes que sigan apoyando al Sáhara. Esperemos que no haga falta y que les devuelvan su tierra, pero en caso de que haga falta, necesitamos a la gente joven que se mueva. ¿Cuál es el mensaje más importante que queréis dejar a los oyentes? Pues yo creo que un poco la línea de lo que habíamos hablado antes, de las necesidades que tiene el pueblo saharaui, es primero que la gente conozca el conflicto, que no se olvide de ellos, que sepan que en este momento, que muy poca gente lo sabe, pero en este momento se está librando una guerra en territorio español, porque el Sáhara Occidental, que es el Sáhara que debería de ser de los saharauis, que está ocupado por Marruecos, el responsable de este territorio es España. Y allí se está viviendo un conflicto, y que sepan que nosotros somos la potencia administradora de esa zona en conflicto, que fue una provincia de España. Os cuento, el padre de mi niña, de Salca, cuando estuvo aquí, cuando fui a los campamentos saharauis, me enseñó su DNI, que es más nuevo que el mío. Él es español. Él está refugiado en un sitio, es víctima de un conflicto, y es español. Y España se ha olvidado de ellos. Y es ese conflicto. Nosotros tenemos el deber ético, moral, de acordarnos de ellos y pedir una solución para ellos, porque estamos incumpliendo dictámenes de la ONU. Entonces, es lo más importante es que la gente sea consciente del problema que hay allí, que no se olvide, y que de la forma que sea trate de ayudar a esa gente que tiene que volver a su tierra. Yo sé la historia un poco de Sáhara, porque lo he visto, que estuvo aquí un... ¿Cómo se llama? Bolsonaro. Uh-huh. El Bolsonaro, que hizo una huelga de hambre por lo que estaba pasando en el Sáhara. Y yo creo que la huelga de hambre que hizo era por lo que estaba pasando en su tierra, en el Sáhara, y aparte por el presidente, que no les ayuda en nada. ¿Puede ser así la historia? ¿O cómo fue pasado así? Es que lo vi en la tele, pero sabía que era por algo del Sáhara, de su tierra, y también por el presidente de España. ¿Es así? No estoy muy seguro de la historia que me estás contando, pero ha habido hace poco, por ejemplo, hubo un saharaui que hizo una huelga de hambre en el aeropuerto de Bilbao y no quería volver. No sé si es al que te refieres. Y sí, el problema está... Es que yo hablo de Bolsonaro y también de otra mujer que hizo huelga en el aeropuerto, una mujer saharaui que llevaba gafitas. ¿Cómo se llamaba? Es que no me acuerdo del nombre. No lo sé, pero bueno, yo creo que al final hay mucha gente que está protestando porque no el gobierno español, pues, ha sido, digamos, el presidente del gobierno, que ha dado un giro radical en las políticas de apoyo al pueblo saharaui, y ha dicho que reconoce que de, por su parte, él, no España, ni el gobierno, ni nadie, solo él, reconoce que el Sáhara Occidental no es un territorio ocupado, que es una provincia de Marruecos. Entonces, él se ha quedado solo en esa reivindicación. Y además está incumpliendo, como digo, las directrices de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, no va a ningún sitio. Pero sí, España sigue siendo responsable, y España lleva 50 años poniéndose de perfil y eludiendo sus responsabilidades. Ya, sí. O sea, que es tan culpable. No es el responsable, pero es culpable. Responsable es Marruecos, culpable es España por no... por ponerse de lado. Y claro, Marruecos, el rey de Marruecos no está muy en la labor. Madre mía, eso es patarle en corto. Sí. El rey de Marruecos, patarle en ni corto. Ni el hijo, ni el padre. Ni nada. Ni el sur. Ni el abuelo tampoco. Bueno, pues ya está. Por situar a los oyentes, lo que decías, Margarita, fue en septiembre del 17 cuando una serie de saharauis se declararon en huelga de hambre. Eso es lo que estaba Barajas. Diciendo. Pues eso, sí. Eso es lo que estaba diciendo. Para que la audiencia sepa que este es un programa documentado e informado, ¿eh? Que hemos enrastreado nuestro archivo personal, y fue en septiembre del 17. Eso también sí pasó. Cuando estuvieron para darle visibilidad a la causa saharaui en Barajas en septiembre del 17. Pues con esas últimas reflexiones nos vamos a quedar en este primer Chale Papas de esta novena temporada ya emitiendo en directo. No sé si hay alguna última cosita, alguna pincelada que queráis dar antes de que cerremos el programa que hayáis dejado y que creáis que es importante. Pues, yo agradeceros que nos hayáis invitado y por mi parte ha sido una experiencia súper súper bonita venir aquí a hablar con vosotros, explicar nuestro rollo y hablar de nuestro libro y... venir a hablar de nuestro libro, ¿no? Y ha sido una experiencia muy bonita y agradeceros todo el trabajo que os habéis preparado, ¿eh? que ha estado muy bien, os habéis informado, habéis leído, os habéis preparado y enhorabuena por todo el trabajo y muchas gracias por invitarnos. Pues aquí tenéis un micrófono para cuando queráis. Stephanie, te toca despedir, te toca lo más difícil, ¿qué es? Iniciar el programa y cerrarlo. ¿Cómo quieres cerrar el programa? ¿Cómo te despides de la audiencia? Ahí, volvemos el próximo viernes a las 12. ¿Vale? Sí. Stephanie, ya te toca a ti disfrutarlo como oyente, no como locutora. ¿Vale? ¿Te ha gustado venir? Sí. Venga, pues ya nos vamos escuchando de a poquito. Chao. ¡Ay, qué sudores! Ah, por cierto, que dejamos con Suilma Ali. Lo que van a escuchar los oyentes es Suilma Ali, que se me había olvidado. Tenía aquí preparado de hace 20 minutos, que actúa mañana. Sí. La cantautora saharaui. Pues dejamos con este pedazo del Sahara. Chao. ¡Qué sudores, por Dios! Hoy he venido a recordar que lo que es pasado, pisado está ya. Hoy he sentido ganas de hablar, decirte que sola no estás. Si te apagan la llama, llévala a otro lugar y enciende una hoguera donde puedas quemar todo lo que te impida ser tú misma y andar hacia el horizonte y el lastre soltar. Hoy he venido, te quiero alentar, decirte que todas podemos cantar. Hoy es un día para celebrar, cantemos tan fuerte que no hay. Y ella su voz alzarán y dar sentido a la unidad de hermanas que saben luchar lado a lado, las brujas que del fuego se escaparon. Si te apagan la llama, llévala a otro lugar y enciende una hoguera donde puedas quemar todo lo que te impida ser tú misma y andar hacia el horizonte y el lastre soltar. Hoy he venido, te quiero alentar, decirte que todas podemos cantar. Hoy es un día para celebrar, cantemos tan fuerte que no haya